15. La revolución global socialista o neoliberal. Unos hablan de espontaneidad, otros de planificación. ¿Qué hay detrás de tanta gente bien intencionada? Unos creen que se trata de miles de indignados que, cansados de la política y las formas de nuestra sociedad contemporánea, reclaman cambios. Otros, por su parte, afirman que se trata de una fase más en el plan de la instauración de un nuevo orden mundial, y otros que se trata del gobierno del anticristo. ¿Es una locura conspiranoica o es realidad? Las afirmaciones de que las cosas en el mundo no están bien, y de que es necesario organizar algunos temas a nivel global, en la medida que son de interés común, parecen temas fáciles de consensar. La pregunta que nos hacemos es: ¿quién organizará la acción revolucionaria global y a qué tipo de revolución nos enfrentamos, o nos acoplamos? Los indignados reclaman un mundo feliz, comida y vivienda para todos, paz. Esa es su plataforma, pero sin medidas concretas para el accionar, y sin una filiación político-partidaria, ni siquiera ideológica, mucho menos religiosa. Tuve la oportunidad de comunicarme con un indignado español, que me hablaba de la revolución global. Tras preguntarle a quién respondían, me dijo que a nadie, que hay personas de todos los partidos políticos, que están indignados, que esto no va más, y que quieren la revolución, que hay que terminar con este sistema, pero que además quieren extenderla a todo el mundo, y hacer portales de internet para que los chicos y chicas de todo el mundo puedan subir fotos en Twitter a través de sus ipone. Honestamente le comenté que me parecía por lo menos extraña su revolución y no me cerraba para nada, cosa que por supuesto no le gustó. Los intelectuales más críticos del neoliberalismo, entre ellos destacados sociólogos e historiadores, no han dudado en afirmar que existen misteriosos paralelismos entre el movimiento de los indignados M15 y el informe Transforma España. Les resulta curioso también que los voceros del movimiento no sean españoles y que sean personas vinculadas a consultorías económicas internacionales y a grupos marcadamente neoliberales y ateos. Los teóricos del nuevo orden global afirman que tan solo necesitan disturbios y que el pueblo esté descontento, para que reclamen cambios y preparen así el preámbulo que le permita el ingreso. Los críticos dicen que se trata de un nuevo imperio, de una nueva forma de imperialismo que, en lugar de buscar el dominio de una nación sobre otra, busca consolidar el dominio de los ricos sobre los pobres, bajo el gobierno de una élite millonaria mundial. También los críticos del M15 no han dudado en denunciar que resulta muy sospechoso el hecho de que empresas vinculadas con el grupo Rockefeller hayan dispuesto conexiones wifi gratuitas para ayudar a difundir las imágenes de la revolución en el mundo. En todo este contexto, se da la visita del Papa Benedicto XVI a España para los próximos días, evento para el cual el gobierno dispuso un presupuesto de varios millones de euros, generando más indignación aún, y haciendo confluir las protestas de los indignados, con distintos movimientos que de alguna forma entran en la macabra lógica de la no concepción humana. Parte del problema parece ser que hay muchas personas en el planeta, y para ello es necesario buscar un nuevo orden, también en lo moral, sexual y familiar, para que la gente no tenga tantos hijos. Seguramente el nuevo orden busque controlar esto también bajo una planificación global de los nacimientos y de las que estén encinta, punto. Y en una España en conflicto con elevado número de desempleo, asignar tantos millones de euros para la visita del Papa, parece un centro perfecto, para que estos grupos salten y hagan un gol de cabeza contra la fe, puesto que el nuevo orden es antijudío, antiislámico y anticristiano. El nuevo orden es ateo y pagano y promete traer la paz mundial, algo muy parecido a lo que la Biblia relata como el reinado de un falso Mesías, conocido como el anticristo. No sabemos exactamente qué nos depara el futuro, sabemos sí que se está gestando una gran protesta mundial para el 15 de octubre, día en que se convoca a través de spots de televisión y principalmente a través de internet, a tomar la calle. El discurso de la convocatoria es marcadamente antineoliberal, pero más allá de la epidermis, las conexiones con el neoliberalismo parecen ser demasiadas. Nos preguntamos por qué motivo grupos marcadamente neoliberales están apoyando a estos movimientos. ¿Por qué el grupo Democracia Real ya promueve un sistema sin partidos políticos, sin sindicatos y sin religión? ¿Qué significan las afirmaciones de que se vive mejor sin los políticos pero que para eso es necesario empezar desde cero? ¿Quiénes son los sabios que deberán redactar las nuevas constituciones tras ser derrocados los gobiernos del mundo? Estas últimas afirmaciones efectuadas por voceros de la ONG, realmente todo resulta muy sospechoso. Por otro lado, el suizo Josep Deis, presidente de la Asamblea General de la ONU, anunció el 4 de julio de 2011, que los indignados ponen de relieve la necesidad de la creación de un gobierno económico mundial. Esto obviamente sería el preámbulo para la creación del nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial, los incapacitados países no tienen nada que hacer, y en tal sentido, no solo habría que borrar del mapa a Israel, tema que ha saltado notoriamente a los medios como preocupación de los que se oponen a la permanencia de ese país, sino que también habría que borrar a todos los países del mundo, desdibujándose sus fronteras, por convicción nacional, o porque no queda más remedio el viejo anhelo del mundo y las asociaciones sin fronteras les suena. Termino la nota diciendo que el movimiento de los indignados en Uruguay ya tiene su grupo en Facebook y que cuenta entre los indignados a diversos grupos políticos del país, entre ellos a grupos y personas identificados, con el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, los ecologistas y el nazismo. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, el tiempo se encargará de decirnos cuánto de verdad o falsedad había en todo esto que acabamos de exponer, y qué tan bueno o malo terminó resultando, mientras tanto vayámoslo viendo desde una perspectiva diferente. Ah.